Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Ocho y cinco de la noche, transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Esto se llama Polución Sonora. Esta noche con temas bastante interesantes, sobre todo si usted tiene niños ahí en la casa, póngales, júnteles a la radio porque hoy tenemos un programa dedicado sobre todo para los niños. Desde Guayaquil también tendremos la agradable llamada de Alexander, que es integrante de la banda Lorenzo 11, y más adelante también estaremos conversando con este mítico personaje desde Cuenca, Boris Vian. Empezamos esta polución sonora y, como les decíamos, nos pueden escuchar en todo el mundo a través de www.radiocce.com, www.radiocce.com, y a nosotros nos encuentran en el Facebook como Polu Sonora la página o Polución Sonora el perfil. Esta noche estamos chullitas, bueno, me acompaña Adrián del otro lado de la cabina. Abrazos, amigo Adrián, muchas gracias ahí por hacer el aguante. Está también, siempre me olvido del nombre, ¿qué? Está también Vivi, que nos está haciendo el aguante ahí. Gracias, Vivi. Y estoy yo acompañándoles en los micrófonos. Esta noche no nos acompaña César. Hubo algunos inconvenientes en el transcurso del día. Entre ellos, este programa estaba preparado de otra forma. Pero bueno, tuvimos una complicación técnica ahí en el transcurso de la grabación. Eso no impidió que podamos hacer. Más bien, generó esto muy bacán de poder hacerlo en vivo. Así que si ustedes quieren verme, estoy solito en la cabina. Pueden hacerlo en la página web en www.radiocce.com. www.radiocce.com. Ahí nos encuentran. Como les dije, hoy vamos a estar hablando acerca de la gira que va a hacer Diego y los Gatos del Callejón. Se va a hacer una mega gira, el Tour del Callejón, porque también ya mismo va hacia Argentina, Buenos Aires, a representarnos en un festival internacional de música para guaguas. Eso les vamos a contar más adelante. Y también, como les decía, apareció en estos días un personaje musical bastante interesante, mítico, que generó mucha expectativa. Él es Boris Vian, y nadie sabe quién es, nadie le ha visto, no ha tenido presentaciones. Sin embargo, como digo, su música tiene un tinte bastante especial, y hoy creo que por primera vez en Radios Quiteñas va a estar hablando con nosotros. Le vamos a conocer por lo menos la voz, porque él nos dice que prefiere priorizar la música antes que su cara, antes que su figura. Así que vamos a conversar con él sobre eso y, bueno, algunas otras cosas más. Le mando saludos al amigo César, que nos está escuchando ahí en el bus rumbo a su casa, y a la familia también, que nos está escuchando en vivo. Así que empezamos esta polución sonora. Empezamos con una banda estadounidense, pero que tiene ascendencia mexicana. Ellos se llaman Chicano Batman, un nombre bastante sugestivo, y les invito a escuchar esta fusión musical bastante interesante entre lo que es la música mexicana y toda la onda gringa. Esto se llama Chicano Batman. Esto es Polución Sonora. Her blood was red, but now it's blue. She no longer smiles at you. Her lipstick's black, and she no longer smiles at all. Her lipstick's black, and she no longer smiles at all. escuchando Polución Sonora. Como les dijo la ráfaga en el audio, están escuchando Polución Sonora. Esta noche estamos en vivo y estábamos comentando tras micrófonos con el amigo Adrián que qué bacán que es hacer en vivo el programa. Tiene otro aire, un aire totalmente distinto. Y hoy vamos a tener, como les decíamos, la llamada de dos personajes musicales de Guayaquil. Ellos van a estar haciendo un evento este día sábado 2 de septiembre llamado Frescura Sonora, en el que van a estar presentándose a Lorenzo Once, esta banda guayaquileña de que está en la escena hace aproximadamente unos 2 años, y Boris Vian desde Cuenca, que hace su primera presentación o su primera aparición en público. Esto se llevará a cabo a partir de las 9 de la noche, el sábado 2 de septiembre, en la discoteca Diva Nicotina, uno de los lugares más, digamos, vinculados a la música independiente en Guayaquil. Y de eso nos van a contar los detalles más adelante Alexander, que nos llama directamente desde Guayaquil, de Lorenzo Once. Y nosotros, por supuesto, hacerles la invitación, Frescura Sonora, a la gente que vaya a viajar a Guayaquil en este fin de semana, o si tienen familiares, avísenles que van a ver este evento de música ecuatoriana, el Frescura Sonora Volumen 2, con Lorenzo Once y Boris Vian en vivo. Escuchábamos hace un rato, en cambio, Chicano Batman, este proyecto musical México... ¿Cómo sería? México estadounidense, ¿no? Algo así. Es México agringado. Más o menos, pero un proyecto bastante interesante. Todos sus integrantes son México estadounidenses. Y lo que han hecho ellos es un poco trasladar la cultura mexicana hacia lo que es el formato de la música anglosajona. Eso está muy bacán porque ha funcionado muy bien esta fusión, y ahorita me enteré, Chicano Batman está girando por algunas ciudades de Estados Unidos llevando esta propuesta que, como escucharon, está súper súper bacán. Contarles también de algunos otros otras cosas que van a suceder. Se viene, por ejemplo, en Guayaquil el Funka Fest. De eso también les vamos a estar conversando más adelante, ya cuando estemos cerca del evento, con la gente del Funka Fest. Y esta noche también, como les decía, nos va a acompañar Diego, Diego básicamente. Los Gatos del Callejón se quedaron en el callejón. Esta noche no vienen los Gatos del Callejón, pero viene a visitarnos Diego, que está por llegar. Está también ahí un poquito atascado en el tráfico, pero nos ha dado la autorización de que podamos hacer la promoción de su evento. Contarles de Diego y los Gatos del Callejón, que les tuvimos aquí hace... ¿Qué será? Tú ya estabas, Adrián, cuando Diego y los Gatos del Callejón tocaron aquí. Sí, ¿qué será? ¿Unos 3 meses? Aproximadamente, más o menos, unos 3 meses nos visitaron y nos dejaron un bonito recuerdo en las sesiones Polu Sonora. Pues ahora nos traen estas noticias bien interesantes, entre ellas que se van para Buenos Aires los Gatos del Callejón con Diego. ¿Cuándo va a suceder esto? El domingo 15 de octubre a las 4 de la tarde, les repito, domingo 15 de octubre a las 4 de la tarde, Diego y los Gatos del Callejón estarán presentándose en vivo en el Centro Cultural Kirchner. Esto está en las calles Sarmiento 151 y Carrera 1041, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ellos han sido invitados a un festival internacional de la música infantil en el que nos van a representar al país, en donde están compartiendo escenario con artistas de aproximadamente 12 países, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil. Estarán presentando todo lo que saben hacer en torno a toda la cultura infantil y la cultura de los niños. Ellos hicieron participaron dentro de una convocatoria y fueron seleccionados, Diego y los Gatos del Callejón, con su proyecto musical. Y pues ahora el domingo 15 de octubre a las 4 de la tarde estarán ahí empezando su show en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, Argentina. ¡Qué bacán! Así que en buena hora para ellos, que les vaya muy bien. De eso ojalá ya venga Diego y les vamos a ampliar la información, porque previo a este evento, que es un evento en el que ellos están autogestionando todo el viaje, no hay alguna institución que les esté apoyando detrás, previo a este evento lo que han hecho es una gira, a lo que le han llamado el Tour del Callejón. Que este Tour del Callejón les voy a pasar a describir completito todas las fechas, así que mucha atención ahí a todos, para los que tienen niños, para los que tenemos sobrinos, para los que tienen primos, se viene el Tour del Callejón, que empieza el sábado 2 de septiembre, es decir, este sábado a las 3 de la tarde en la Casa Teatro Babilón. Esto va a ser en La Concepción, en Quito, al norte de Quito. También está el domingo 3 de septiembre, es decir, este domingo, a la 1 de la tarde tendrá su presentación en vivo aquí, en Radio CCE, en vivo en la 940 AM, el domingo 3 a la 1 de la tarde. La siguiente semana, es decir, el sábado 9 de septiembre a las 3 de la tarde, estará Diego y los Gatos del Callejón en la Cafetina, en la Floresta. Este lugar de diseño bastante interesante en la Floresta, 9 de septiembre a las 3 de la tarde. El domingo, es decir, el siguiente domingo, 10 de septiembre a las 11 de la mañana, estarán en la Piscina de Alicia. Esto queda en La Morita, en Tumbaco. Y lo que sabemos de esto es que si quieren ir ustedes a ver el show, pueden ir solo a ver el show. O también hay un combo, si es que quieren ir a ver el show y meterse a la piscina y hacerse un chapuzón, también hay combos de entradas ahí. Eso el domingo 10 de septiembre. El domingo 17 de septiembre a las 3 de la tarde, Diego y los Gatos del Callejón estará en la Casa Catapulta, en el Centro Histórico de Quito. El domingo 23 de septiembre, en cambio, a las 11 del día, en Uwi Cafetería y Tienda Orgánica, en Cumbayá. El domingo 24 de septiembre, en cambio, a las 11 del día igual, en el Auditorio Perla de Cotocollao. Cotocollao tiene teatro, así que atención ahí. El domingo 24 de septiembre, a las 11 del día, en el Auditorio Perla de Cotocollao. Y el sábado 30 de septiembre, estarán a las 11 del día en el Auditorio de la Alianza Francesa presentando por última vez la función de Diego y los Sueños de Cartón. Esto es un teatro que ha preparado Diego con su grupo y será la última función el sábado 30 de septiembre a las 11 del día en el Auditorio de la Alianza Francesa. Con este adelanto del tour les dejo y yo les paso a presentar este recuerdo que tuvimos. Bueno, ya les voy a presentar despuesito esta canción de Diego y los Gatos del Callejón para recordar un poco lo que fue la sesión Polu Sonora. Ahorita nos vamos a escuchar algo más de música. ¿Con qué nos vamos, amigo Adrián? Vamos con la... Perfecto, vamos a escuchar esta banda que, por cierto, el señor Samaniego, Mauro Samaniego, estuvo cumpliendo años este fin de semana, así que le mandamos un saludo de cumpleaños ahí al amigo Mauro Samaniego de Dapaun, y vamos a escuchar precisamente algo de ellos. Esto se llama Verano en Coma. La certeza de estos tiempos, Con esto queremos mandarle un saludo de cumpleaños al señor Samaniego, que nos ha visitado en varias ocasiones aquí a La Polo Sonora. Estuvo con Paola Navarrete, estuvo con su grupo Da Pound, estuvo con Tripulación de Osos. Y bueno, un gran personaje de la música, un amigo también y alguien que ha trabajado por el arte ecuatoriano arduamente. Así que se merece el saludo de cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado, señor Samaniego, que haya pasado muy chévere. Le mando nuevamente un saludo a mi compañero de fórmula, César Castillo, que está transportándose a la casa. Dígame, amigo, ¿en qué bus está yendo? De una vez, repórtese en qué bus está yendo. Y si ustedes quieren comunicarse en vivo con nosotros, con La Polo Sonora, pueden hacerlo al 2220-966. 2220-966. Yo sigo haciendo esta campaña desde semanas anteriores. Al que nos llame en vivo, se lleva directamente unos obsequios de La Polo, un llavero de La Polo, unos stickers y algunas otras cosas que ya vamos a incluirle en este obsequio. 2220-966, las llamadas de ya se está listando. Yo sé que la gente se está listando para llamar, no sé, es como si le estuviera viendo a la gente que se está listando para llamar. Así que ya saben, 2220-966. La llamada en vivo a La Polo Sonora y inmediatamente yo les hago llegar un obsequio. Así que eso de contarles, como les decía, estamos en la gira de Diego y los Gatos del Callejón. Ya les voy a contar el resto de la gira, pero antes de eso les había ofrecido hacer un recuerdito de lo que fue la visita de Diego cuando estuvo aquí con todos los Gatos del Callejón y nos dejaron un lindo recuerdo que se llama Las Mañanas. Esto es Diego y los Gatos del Callejón en sesiones Polo Sonora, Las Mañanas. Vamos a hacer un cortecito a esta canción porque tenemos la primera llamada en vivo. Hola, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estamos? Hola, amigo, con César, desde acá, desde el bus, viendo para el Quinche. Saludos a toda la people, a todo el público que sigue La Polo. Y pues contarles que estuvimos haciendo el programa en la tarde, tuvimos unos pequeños problemitas técnicos y el programa no pudo salir pregrabado, así que ahora está en vivo nuestro amigo Chris y al pie, pues, del cañón. Ahí quedan en buenas manos todos los oyentes. Qué bacán, amigo, muchas gracias el reporte. ¿Qué tal está el viajecito? Dígale a la gente usted dónde vive, hasta dónde está llegando, por qué no pudo quedarse. Me estoy yendo hasta el Quinche, así que está largo el viaje. Todavía está largo. Tumbaco. Bacán. Buena vibra, amigo. Y a toda la gente, y pues no se olviden de los conciertos que se vienen. Se viene el Frescura Sonora, estuvimos también hablando con Boris Vian y Lorenzo Once, y también la gira de Diego y los Gatos del Callejón. Así que toda la gente, pónganse pilas de los eventos, y nos estamos escuchando la próxima semana en la Radio Casa de la Cultura. De un amigo, muchas gracias. A vos no te voy a regalar los stickers, porque vos eres de La Polo mismo y tienes ya el llavero y todo, así que no. Tiene que ser alguien más del público. Ya saben, 2220-966, 2220-966, el teléfono de contacto, salen al aire como lo hizo el licenciado, y nosotros nos quedamos en compañía de Diego y los Gatos del Callejón con Las Mañanas. Me levanto en la mañana, un poquito asustado. Me despiertan y me dicen que vaya a ayudar. No veo nada, no, planteando ciegas por. Pues mis ojos no saben que ya amaneció. Es el grito de mi madre que me hace poner molesto. Que me dice que me apure, que le ponga atrás. Es que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí. Solo quiero un momento. Tengo orejas de pescado, échate pa' un lado, que yo voy flechado pa' todos lados. Yo no quiero ir, ni tampoco ir. No, oigo, tengo orejas de pescado, échate pa' un lado, que yo voy flechado pa' todos lados. Me levanto en la mañana, un poquito. poquito atontado. Ay, me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy. Pues mis ojos no saben que ya amaneció. Que es el grito de mi madre que me hace poner molesto. Que me dice que me apure, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí. Solo quiero un momento para despertar. Aquí de Rocola Bacalao, les envío primero gratitud y larga vida a Polución Sonora. Escuchamos de fondo a Los Yegros, una propuesta musical que fusiona un poco de cumbia, un poco de funk, un poco de ska también, un proyecto bastante interesante. Y previo a eso estábamos escuchando Diego y los Gatos del Callejón, que nos presentan el Tour del Callejón 2017. ¿Por qué están haciendo este tour? Porque el domingo 15 de octubre estarán tocando en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, y previo a esto están generando todo un camino, digamos, un camino que les primero les ayude a ir ensayaditos y ir preparaditos ahí a representar bien al país, y segundo, que por supuesto les ayude en la cuestión logística y de producción, lo que implica hacer un viaje hasta el sur del continente. Para ello, como les decía, han organizado el Tour del Callejón 2017 y ya les di las fechas de septiembre, y en octubre también va a haber cosas con los Gatos del Callejón. En octubre están sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde en la Marel Cafetería Familiar. Es sábado 7 de octubre, 3 de la tarde, la Marel Cafetería Familiar. Esto está en La Floresta, en Quito. Y el domingo 15 de octubre, como ya les mencioné, estarán a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires. Y a su regreso, el domingo 22 de octubre, a las 3 de la tarde, estarán en La Morita, Huasi. Esto es en La Morita, en Tumbaco. Y bueno, ahí estarán como, digamos, trayendo todos los buenos aires de Buenos Aires y compartiéndolo con la gente acá en Quito. En noviembre estarán cerrando ya toda esta gira del Callejón el jueves 2 de octubre a las 3 de la tarde. Van a presentar Diego y los Gatos del Callejón, su obra, su nueva obra de teatro, Cuentos de Miedo y Canciones Inventadas. Un show para morirse de la risa. Esto va a ser el jueves 2 de noviembre, corrijo, 2 de noviembre. En la ya les vamos a dar el lugar, y presentan la nueva obra de, como les decía, cuentos de miedo y canciones inventadas. Un show para morirse de risa. Esto va a ser en noviembre, y ahí termina el Tour del Callejón de Diego y sus músicos. Como les digo, está súper bacán. Vayan a todas las fechas que tienen Diego, llévenles a sus hijos, llévenles a sus sobrinos, a los guaguitos, a los más chiquitos de la casa, y si usted se siente guagua, vaya también ahí a saltar, a recordar esos tiempos de la infancia, que están súper bueno sentirlos también a partir de la música, sobre todo si es a partir de la música, siempre está muy bueno, así que ya saben. Y ya estoy aquí conectado con la gente de Guayaquil, está Alexander allá, me dice que ya en unos minutitos nos llama, dice estemos pendientes al teléfono, que en unos minutitos más ya está comunicándose con nosotros Alexander, él es el vocalista de Lorenzo Once, y más adelante también estará comunicándose con nosotros este mítico personaje llamado Boris Vian. Eso contarles, y bueno, vamos a esperar la llamada. Yo les tengo que recordar también algunos eventos, ya mismo se viene el Funka Fest, ahora que se acabó el verano en Quito, ya se bajaron un poco los eventos aquí también, ya viene el friecito, ya viene la lluvia, abrigarse, y creo que también es una buena oportunidad como para guardarse un poquito y empezar a generar algunas nuevas cosas, empezar a buscar nueva música, empezar a buscar algunas cosas que nos ayuden a sobrellevar este invierno que se nos viene. Se vienen también algunas fechas moviditas, estén pendientes de todo lo que vamos a hacer, y nosotros aquí en La Polu Sonora, como siempre, les tendremos también algunas cosas. Por ejemplo, la próxima semana vamos a tener a una banda que vuelve, creo yo, a los 8 o 9 años, vuelve a la escena. Se llama Patricia Piernas Largas. Yo les vi una vez en un concierto, me encantó la banda, y se comunicaron con nosotros esta semana a contarnos de que ya vuelven a los escenarios con un nuevo demo, con unos nuevos temas, y eso es lo que nos van a estar presentando la semana siguiente. Y además, junto con Patricia Piernas Largas, también les tendremos una entrevista de una artista colombiana que es una sorpresa, no les vamos a contar, ya cuando les pasemos la entrevista les vamos a contar. Una artista colombiana que nos va a compartir su música también la siguiente semana, no es Shakira. no es Shakira, así que tranquilos. Eso pues, contarles. Nosotros seguimos escuchando algo más de música mientras ya esperamos la llamada de Alexander. Está ahí terminando algunas otras cositas y ya mismo se estará comunicando con nosotros. Nosotros nos vamos con algo más de música. ¿Con qué nos vamos, mi estimado Adrián? Vamos a escuchar, esto viene también desde México, hoy hemos estado mexicanos. Un señor que nos visitó hace unos poquitos meses atrás, esto se llama Silverio y esto se llama El Iluminado. Bye bye. Como les habíamos comentado, estábamos esperando la llamada directamente desde la ciudad de Guayaquil de uno de los integrantes de Lorenzo Once. Ya la tenemos al aire, y antes que nada, Alexander, agradecerte mucho por tu predisposición. Ya estuvimos conversando contigo en la tarde, lamentablemente por estos problemas técnicos se nos perdió esta llamada, pero qué bueno porque tenemos la oportunidad de conversar en vivo tranquilamente, y por supuesto que la gente escuche directamente de tu voz la información. Buenas noches, Alexander, cuéntanos, se viene el Frescura Sonora Volumen 2, ¿de qué se trata esto y qué nomás va a haber? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristian, y nuevamente gracias por la invitación, también por la buena onda, la predisposición de La Polu Sonora para compartir este tipo de eventos. Y sí, les vengo a hablar acerca de el Frescura Sonora Volumen 2, que se dará este sábado 2 de septiembre en Viva Nicotinas. Estarán tocando Boris Vian desde Cuenca y Lorenzo Once, de la banda de la cual formo parte. Buenísimo, buenísimo. Quisiera empezar con lo que terminamos la entrevista anterior. con esto de Lorenzo Once, decíamos, aquí en Quito, el igual de Lorenzo Ponce en Guayaquil vendría a ser el San Lázaro. Entonces, acá en Quito estamos todos Lázaros, en Guayaquil están todos Lorenzos. ¿A qué se refiere esto? A que los dos eran conocidos en anterioridad como hospitales psiquiátricos. Ahora me dices que Lorenzo Once ya tiene otra denominación, que un poquito ha cambiado la lógica, y precisamente de ahí es de donde se deriva el nombre de tu banda, ¿no es cierto? Lorenzo Once. Cuéntame un poquito de eso, Alexander. Perfecto. Sí, en realidad se me hacía bastante anecdótico el asunto de los nombres, que se parecen bastante de ambos hospitales psiquiátricos. Uh-huh. Pues en la actualidad no se llama Lorenzo Ponce, se llama Hospital de Neurociencias, pero en los corazones de los guayacos siempre va a ser Lorenzo Ponce. Así que de allí viene nuestro nombre, haciéndole un guiño, haciendo un juego de palabras, tal vez por lo que en la banda la mayoría estamos un poco insanos. Un poco Lorenzos, y tal vez experimentamos con esto del rock psiquiátrico, por decirlo de alguna forma, uh-huh. Ya que siempre hay que innovar, hay que inventar, así que por ahí salió Lorenzo Once. Qué bacán, qué chévere, me parece súper bacán, como ya te dije hace un ratito, muy bacán esta analogía, ¿no? Este guiño que le haces, como dices, a partir del nombre. Un poquito cuéntame detalles en cuanto a la organización del evento. Es un evento organizado por Cura Ludorum, una organización que lleva ya algún tiempo haciendo eventos, moviendo la música independiente, moviendo algunas cosas en Guayaquil. Cuéntame un poco de la crew de Cura Ludorum. ¿Qué es lo que mueven? ¿Cómo se mueven? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer aparte del Frescura Sonora? ¿Qué otros eventos han hecho? Un poquito de esos detalles, Alexander. Claro que sí. Antes de nada le envío un saludo a Lalo Hidalgo, que es el fundador del sello Cura Ludorum, que por cierto vive en Quito, él está allá muy enterado de la movida quiteña. ¿Y por qué no ha venido acá? A ver, pásele usted el reclamo, Lorenzo, le iba a decir, pásele usted el reclamo, Alexander, a su amigo de por qué no nos ha visitado en la Polo Sonora. Eso es un reclamo así público. Si es que vive aquí, yo pensé que vivía en Guayaquil. Si es que vive aquí, ¿por qué no vino? No sé qué le pasaba a Lalo, no le han hecho llegar la invitación, sí, ciertamente. No. Eso ha de ser. Bueno, en todo caso, me contabas, Cura Ludorum. Okay, bueno, Cura Ludorum viene trabajando desde el 2007, insistiendo, y siempre está innovando con esto de presentaciones con bandas nuevas. Por ejemplo, esto de la Frescura Sonora, se trata de dar oportunidad a bandas nuevas, a hacer conciertos con bandas frescas, que uh-huh. Proyectos emergentes, ¿verdad? Aparte también, como sé yo, hemos traído a bandas internacionales. El año pasado trajimos a Caloncho, a Esteban, y próximamente también traeremos desde México a Rusi y Dromedarios Mágicos, que también viene desde México. Así que el sello se está moviendo bastante bien, y se vienen sorpresas. Buenísimo, o sea, digamos, vienen todavía mucho más música a cargo de Cura Ludorum. Exactamente, hay todavía muchas sorpresas de largo, pues sí, posiblemente estemos trayendo a Caloncho este año. ¿Ya? Con su nuevo álbum, así que eso les adelantamos. Buenazo, qué bueno, qué genial. Y de contarles de la coyuntura actual, este 2 de septiembre se viene el Frescura Sonora volumen 2. Los antecedentes de este Frescura Sonora, me contabas de hace un rato de que ya se hizo el volumen número 1. ¿Con qué bandas estuvieron? ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿En qué lugar se hizo? ¿Y por qué se decidió hacer la segunda edición de este festival? Claro, como te mencioné hace un momento, la idea de los Frescuras es una secuencia de conciertos. Uh-huh. Ya vamos por el volumen 2. En el volumen 1 tocaron La Iguana Invisible y Telémaco, ambas bandas de Guayaquil, uh-huh. Bandas nuevas, emergentes, pero con una propuesta muy chévere, muy fresca. Eso sucedió en el Teatro Martenot. Y bueno, esta vez pasamos el evento a Diva Nicotina, que es un bar bastante clásico aquí dentro de Guayaquil. Se encuentra en un lugar muy chévere, muy turístico, Las Peñas. Uh-huh. Y bueno, esperamos, bueno, la reacción en el volumen 1 realmente fue muy buena, la gente respondió muy bien, tuvimos prácticamente lleno el teatro, y yeah, esperamos que este sábado ocurra lo mismo seguramente. Genial, y de seguro va a ser así, sobre todo porque ya hay un antecedente y ahora existe además de esta expectativa de que está presente Boris Vian, este personaje mítico que nadie conoce, que apareció de la nada, que no se sabe mucho de los antecedentes de él, sin embargo generó mucha expectativa. Hay también esto, ¿no es cierto? Está esta sorpresa de Boris Vian. Exactamente, Boris Vian nadie lo conoce, de hecho ni siquiera yo lo conozco aún, lo conoceré el sábado. Nunca se ha presentado en vivo, sería la primera vez que se presentaría, y lo va a hacer en Guayaquil, lo va a hacer en el Frescura Sonora Volumen 2, así que a las personas que les ha gustado el single de él Cayendo, o este último que sacó Bailando, están invitados a conocer a Boris Vian y bailar. Buenísimo, qué bacán. Sí, esto a mí me hubiera encantado estar en Guayaquil, sobre todo para ver este estreno de este personaje que nadie conoce. Está muy, muy chévere. Y por supuesto, para verlos en vivo a Lorenzo Once. Esto será en el Diva Nicotina, como dice Alexander, en el barrio Las Peñas, un barrio súper lindo de Guayaquil, ahí junto al Malecón. Y dice en el escalón número 10, porque Las Peñas tiene ¿cuántos escalones, Alexander? Tiene 420 escalones, sí, no me equivoco. Ya ve, entonces se ahorra 410 escalones porque está en el escalón número 10, no tiene ni que subir mucho. Y como tú dices, en realidad, el barrio Las Peñas es un barrio súper lindo, muy turístico, un barrio que en los últimos tiempos también se ha dedicado mucho a mover la cultura, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, además del bar Diva Nicotina, en Las Peñas tenemos esta calle Numa Pompilio, en la que hay bastantes tiendas de artesanías, hay también otros bares en los que se hacen conciertos. Entonces, en los últimos años sí, se ha dedicado a rescatar esta área de Guayaquil. En realidad, todos deberíamos de darnos una vueltita por el barrio Las Peñas y, si es posible, entrar a uno de estos bares, escuchar música. ¿Por qué no? Por supuesto, que sí, sí, eso sí. Me contabas, Frescura Sonora empieza ¿a qué hora? Empieza a las 9 p.m. y las entradas las pueden conseguir en Mundo Burger, en Urdesa. Por el momento las encuentran como preventas hasta el día viernes a $7. Uh-huh. Y el día del evento en la puerta en Diva Nicotina costará $10, así que tienen aún tiempo para comprar preventas. Perfecto, qué bueno, Alexander. Cuéntame un poquito más detalles de Lorenzo Once. ¿Hace cuánto están en la escena? ¿Qué es lo que tienen rodando, digamos, por las redes o por el internet o por los medios? ¿Qué planes hay a futuro con esta banda? Cuéntame un poquito de eso. Claro, Lorenzo nació hace unos 2 años. Hemos lanzado 2 EPs. Uh-huh. El primero llamado Tomografía. Ya de por ahí va algo que ver con el asunto de la psiquiatría. Claro, el rock psiquiátrico. El rock psiquiátrico. Nuestro segundo EP se tituló 9 meses, yeah, que tiene algo que ver con la analogía del nombramiento, ¿verdad? Uh-huh. O sea, esa idea de los 9 meses nació de un poco, bueno, una producción, un EP, un álbum. Es también para el músico parir, yeah, su arte. Entonces fue un poco lo que quisimos dar con ese nombre. Qué bacán. Y se viene nuestro tercer EP, que posiblemente en unos 2 a 3 meses ya vea la luz, bajo el sello Cura Ludorum, que se encarga de distribuir todas estas bandas por medio de las plataformas digitales, Spotify, Deezer, además de conseguir de hacer gira de conciertos. Eso es chévere por parte de Cura. Y bueno, esperemos que dentro de unos 3 meses podamos disfrutar del 9P de Lorenzo. Qué bien, qué excelente, ojalá que así sea. Y nosotros lo que esperamos era lo que te decía en la tarde, que cuando estén por acá por Guayaquil están timbrados también ya venir a las cabinas de la Polu Sonora. Por acá estamos haciendo todo lo posible por mejorar todas las instalaciones, así que cuando ya vengan esperamos recibirlos en un espacio totalmente diferente al que estamos ahorita y en un espacio como se merecen las bandas de la música independiente. Qué genial escuchar eso, Cristian, de verdad. Gracias, para nosotros será un un honor estar allá tocando en esa sala de la Polo Sonora. Qué bueno. Y bueno, tenemos pendiente esta sesión, tal vez nos gustaría en la sesión grabar una de las canciones nuevas. Sería, sí, excelente. Sería lo chévere. Buenísimo, sí, sería muy muy bueno. Ya sabes, y nosotros en cambio esperar de que nos hablen de nosotros por allá. A nosotros nos encantaría visitar Guayaquil. Tenemos un poco la idea de hacerle un Polo Sonora desde alguna ciudad, no sé si desde Cuenca, Guayaquil, ir a visitar a la gente, hacer entrevistas, hacer sesiones. Entonces esperamos que eso se pueda concretar y sería excelente. Si ustedes no vienen, ir nosotros también a visitarles y conocer a toda la crew de Cura Ludorum también sería muy muy chévere. Eso estaría genial, sí, un poco lo que hacen sesiones al parque, que en los últimos meses se ha movido, han hecho algunas sesiones aquí en Guayaquil. Entonces, sí, sería genial tener a la Polo Sonora en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, que también se está moviendo bien con la escena independiente. Uh-huh. Y seguramente tendremos para un próximo evento a Lalo allá en cabina promocionando. No, y eso es de ley, porque ya ahorita le voy a escribir desde la Polo, ¿cómo así no ha venido? Y justo eso lo que te iba a mencionar, qué bueno que hayan hecho el contacto. Nosotros estamos muy contentos de hacer el vínculo con ustedes, con la banda, con Boris, con Cura. Muy interesante porque hemos seguido su trabajo permanentemente, les hemos visto y nada, nosotros muy contentos. Ya saben que cuentan con nosotros, si quieren que seamos su media partner en los eventos que hacen, acá está. Ya saben que tienen un espacio de difusión en Quito permanente. Muchas gracias, Cristian, de verdad es un gusto escuchar estas palabras. Chévere, muchísimas gracias, Alexander. Al finalizar, si puedes reiterar la invitación para el Frescura Sonora, algo que le quieras decir a la gente, al público de Lorenzo, contarle un poco más a la gente de Quito, qué está pasando en Guayaquil, lo que tú quieras, Alexander. Claro que sí. Bueno, a la gente de Guayaquil, que se anime, que vaya a refrescarse musicalmente con estos proyectos nuevos, y sobre todo que se saquen la pica de conocer al misterioso Boris Vian. Boris Vian, claro. Y bueno, también un poco a la gente de Quito, invitarles a escuchar las bandas de aquí de Guayaquil, las bandas del sello, y un poco animarse a venir a esto del Funka. Creo que también está causando expectación, sí, expectativa allá en la capital. Uh-huh. Y bueno, están invitados a venir a la Perla. Buenísimo, ojalá que en el Funka Fest les podamos visitar los de la Polo, ahí vamos a hacer las gestiones a ver si podemos asistir a este evento y conocernos ahí personalmente con todos, ojalá que se pueda. Muchísimas gracias, Alexander, agradecerte un montón, reiterarte la invitación a que nos mantengan informados de lo que están haciendo, cuando estén por acá, que nos visiten, y nada, este espacio es de los músicos, este espacio está para la gente que se quiere acercar a la cultura y por supuesto a la gente que quiere escuchar a las bandas. Así que una vez más agradecerte por el contacto, por la llamada, por entendernos de estos problemas técnicos que tuvimos, y nada, desearles mucha buena vibra, buena energía para el día sábado, que explote la Diva Nicotina, y esperamos también saber noticias de cómo les fue en el evento, pues. Por supuesto, Cristian, seguiremos en contacto. Un saludo para ti y toda la producción de la Polo Sonora. Comprendo que esto de trabajar en comunicación y más aún por medios independientes no es tan fácil, así que también loable lo que ustedes hacen, así que les felicito por eso y ya tendremos la oportunidad de nuevamente poder conversar. Por supuesto. Al finalizar, para una última cosita, Alexander, pregunta de cajón que le hacemos a todos los nuevos que están en la Polo. ¿A qué te suena la palabra o el concepto polución sonora? ¿A qué te suena eso? Más allá del programa de radio. Polución sonora. Uh-huh. No tengo claro el concepto de polución, pero lo asocio mentalmente a una especie de explosión de los sonidos, ya, o una expansión sonora. Qué es bacán. Es como me influenció en este rato cuando me lo preguntaste. Ya, chéverísimo, qué bacán. Muchísimas gracias, Alexander. Nosotros seguiremos en contacto, ahí estamos ya permanentemente en las redes, y una vez más agradecerte y reiterar la invitación. Frescura Sonora, volumen 2. Gracias, Cristian, y nos veremos luego. Hasta luego, Alexander, que pases muy bien, chao. Nos quedamos escuchando, de hecho, nos quedamos escuchando de fondo algo de Lorenzo 11, y para que la gente se pique también y que les espere con gran expectativa cuando estén en Quito. Vamos allí, esto es Lorenzo 11. Okay. Interrumpimos este anuncio sonoro de Lorenzo 11 porque tenemos una llamada en vivo en el 2220966. Yo sigo haciendo campaña, decía. A la primera llamada en vivo que tengamos le regalo el llavero de la Polo y los stickers. Así que buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Carolina. Carolina, qué gusto que nos hayas llamado. ¿Desde dónde te comunicas? Desde Quito, bacán. ¿Desde el norte, desde el sur? En el norte de la ciudad. El norte de la ciudad, bacán. Chévere, Carolina. No sé si escuchaste algo de lo que hemos hablado antes. Estuvimos hablando de Diego y los gatos del callejón. ¿Has escuchado algo de los del Diego y los gatos del callejón? Sí, más o menos un poco. Bacán, bacán. Ahí ya te cuento un poquito más esto del rock para guaguas. Y también se viene, estuvimos ahorita conversando con un integrante de la banda guayaquileña, Lorenzo 11, que también nos invitan a este evento de frescura sonora. Carolina, ¿hace cuánto escuchas la Polo? ¿Desde hace cuánto estás conectada? Bueno, creo que desde el año pasado ya les voy escuchando un par veces. ¿Ya? ¿Un par veces? O sea, una por año, dices. Desde el año pasado y este año, dos veces, una por año. ¿Sí o no? ¿O si nos ha escuchado mal? Claro, obviamente. Bacán, chévere, Carolina. Oye, ¿te quieres llevar entonces los premios que tenemos? Sí, de una. Ya verás, el premio que tenemos viene así embolsadito y este premio es gracias a Crearte, que es un taller de encuadernación artesanal que nos acompaña aquí en el programa. Y gracias a ellos te vamos a obsequiar un llavero de la Polo Sonora. ¿Sí sabes cuál es el logo de la Polo? ¿El triangulito? Sí, el triangulito Illuminati. El triangulito iluminante. Bueno, el triangulito, que en realidad termina siendo la A de la Polo Sonora. Entonces te vamos a regalar el llavero, el triangulito de la Polo Sonora. Te vamos a regalar la colección de stickers que te viene el personaje de la Polo, el triángulo, el logo de la Polo y aparte otro personaje. ¿Y te parece si tú escribes, dibujas, haces algo así parecido? Bueno, a veces pinto. Pintas. Ya, bacán. Entonces también te voy a obsequiar un bocetero pequeñito de Crearte, ¿te parece? De una. Ya, bacán. Entonces el premio viene. Ya me están reclamando por acá. ¿Qué pasa con los premios? Sí, vamos a tener más premios, no se preocupen. Entonces, solo por haber llamado, Carolina, te llevas el llavero de la Polo, la colección de stickers de la Polo y el bocetero para que sigas pintando y haciendo arte, ¿te parece? Gracias, de una. Bacán. No te olvides de darle like a la página de la Polo y a la página de Crearte. Búscales ahí. Y nada, muchísimas gracias por haber llamado. ¿Alguna canción que quieras escuchar? Algo de Lorenzo, ya, por lo que están las chicas de ahí. Ya, bacán. Por lo que nos llamaron, entonces vamos a seguir escuchando algo más de Lorenzo 11. Esto viene desde su primer trabajo discográfico, se llama Tomografía, y eso es lo que estábamos escuchando. A ti, Carolina, muchísimas gracias. Los premios puedes venirlo a retirar aquí en la radio, los vamos a dejar, y vienes nomás a retirar a partir del día miércoles de la siguiente semana, ¿te parece? Dale, de una. Dale, Carolina. Muchísimas gracias por tu llamada. Cuídate un montón. Abrazos y nosotros nos quedamos en compañía de Lorenzo 11. Estás escuchando Posición Sonora. Estamos de regreso y estábamos escuchando de fondo Lorenzo Once desde su primer trabajo discográfico, Tomografía, parte de todas sus canciones, porque en realidad estamos escuchando un poquito de todo el demo. Y a propósito de que este día sábado 2 de septiembre se llevará a cabo el Frescura Sonora volumen 2, en donde estarán en vivo en Guayaquil, en el Diva Nicotina Bar Restaurant, Lorenzo Once junto a Boris Vian. Boris Vian, este personaje tan mítico que hará su primera presentación allá en Guayaquil. Esto es, como les dije, el sábado 2 de septiembre, 9 de la noche, en el barrio Las Peñas, escalón número 10. La preventa está en $7 y el día del evento $10. Las entradas la pueden encontrar en Mundo Burger. Esto está en Urdesa, en Guayaquil, así que la gente que de Guayaquil que conoce Urdesa y Mundo Burger, vaya ahí, ahí puede comprar sus entradas. Y eso básicamente. Hoy estuvimos con Carolina, que nos llamó hace un ratito también, que se llevó todos los premios. Tenemos más premios, así que no se preocupen, ustedes pueden seguir llamando. 2220-966, el sticker, el llavero y por ahí de pronto un bocetero para la gente que nos llame, la gente que le gusta dibujar. En esta semana se estuvo llevando a cabo el VAC, el Verano de las Artes Quito, este evento que se ha vuelto bastante significativo dentro de lo que es la escena musical quiteña, sobre todo. Tuvimos la oportunidad de ver a Ñanda Mañachi, por ejemplo, que yo no les había visto desde niño. Me acuerdo por allá a los 6 años haberles visto por ahí en algún evento, y qué bueno volverles a ver ahora, tan bacán, tan estructurado, y sobre todo en un escenario que creo que se merece la música tradicional ecuatoriana. Todos venimos desde allá, todos hacemos fusiones con eso, todos estamos impregnados de esos sonidos, así que qué bueno que se valore ese tipo de manifestaciones a partir de la música tradicional. Estuvo Ñanda Mañachi, vimos a Yarina también ahí bailando un poco, zapateando, vimos a Guanyukta Tonic, algunas bandas súper interesantes. En el escenario urbano le vimos a nuestro amigo Fabricante, siempre es grato verle a Paquito en el escenario, qué bueno poder verle. Y yo vi también el día sábado a Matt Brain y Mortal Decision y a Jaime Guevara. ¡Qué bestia! A los años que les vi a Mortal me sentí otra vez un jovencito, porque ya no soy tan jovencito a pesar de la voz, pero me sentí otra vez un adolescente. Ya no me metí al pogo, solo me canté toditas las canciones desde atrás ahí gritando con Mortal. Y Matt Brain, increíble, les vuelvo a ver a los 4 o 5 años, un nivel espectacular, una banda de nivel internacional realmente Matt Brain. Qué bueno que la música en todos sus géneros siga evolucionando. Y al Jaimito siempre es muy bacán verle, siempre con esa energía que tiene él para compartir, esa conciencia tan amplia que él tiene, eso está muy bueno, así que siempre es bueno también verle a él. Y nada, o sea, vayan, visiten, acérquense al arte, porque eso está muy, muy chévere sobre todo. Nosotros les dejamos con algo más de música, estamos esperando una segunda llamadita a ver si es que ya nos la hacen. Y mientras tanto yo les dejo en compañía del señor Ricardo Pita, que también estuvo en el BAC el día domingo, y esto se llama Despierta. Viene Ricardo Pita desde Guayaquil. Esto es Polución Sonora. Despierta y despierta la vida, pide más la gente, se va amando la gente, se va al mar para volver a amar. La puerta quedó abierta, tu alma va a escapar, revisa las persianas, revisa esa agua para volver a amar. Deja, deja. Deja que te mantenga, deja que te enamore, deja que te divierta, deja que te ame, deja que te mantenga, deja que te enamore, deja que te divierta, deja que te ame, deja que te mantenga, deja que te enamore, deja que te divierta. Sonora. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos escuchan en todo el mundo a través de www.radiocce.com, www.radiocce.com, y también invitarles a que escuchen la señal de prueba de Cultura FM en la 100.9. Ahí estamos con programación musical gracias a nuestro amigo George. Él hace una selección musical increíble, así que si ustedes quieren escuchar música y buena de todos los tiempos y de todos los géneros, conéctense en la señal de Cultura FM 100.9, también una señal de prueba y otro proyecto de Radio CCE. Nosotros en cambio sonamos en la 940 AM y eso, transmitimos, como les digo, en HD. También pueden bajarse la aplicación en el App Store de Google, ahí encuentran a Radio CCE HD, Radio CCE HD, para que se lo bajen al celular y nos puedan escuchar en todo lado a donde vayan. Esta noche hemos estado conversando acerca de el tour del callejón de Diego y los Gatos del Callejón, que se va a estar presentando en el mes de octubre en Buenos Aires, y previo a esto están haciendo toda una gira para primero cargarse de buena energía ecuatoriana para llevar todo eso a Argentina, y segundo también para buscar esta autogestión y el financiamiento de lo que significa realizar un viaje con cuatro músicos hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de un proyecto totalmente autogestionado que vale la pena apoyar. Ya les voy a repetir más adelante todas las fechas de Diego y los Gatos del Callejón, así que muy atentos a eso. Y en cambio, este sábado 2 de septiembre, para la gente que tiene familia en Guayaquil, que va a viajar este fin de semana. Yo tengo una amiga que viaja todas las semanas a Guayaquil, a la Majo, ahí le mando saludos a la Majo. Ella siempre todos los fines de semana va a Guayaquil, así que ya le voy a mandar esto del Frescura Sonora para que esté atenta. Y yo les voy a mandar una cuñita personal, que no acostumbramos mucho a hacer esto, pero también les hago una invitación para este día sábado 2 de septiembre a la gente que vive al norte de Quito, como Carolina que nos llamó hace un rato, en Calderón. Se va a llevar a cabo el Festival de Artes Calderón, en el que vamos a estar presentando un poco de circo, teatro, malabares, música en vivo, habrá exhibición también de algunas artesanías y nada, es la comunidad de Calderón, los niños y adultos de Calderón que han preparado algunas manifestaciones artísticas para compartir con la gente, así que les invitamos a partir de las 12 del día en la Casa Somos de Calderón. Si es que de pasito tiene familia por allá, se va de paseíto, vaya, visite, y le vamos a estar ahí con el Festival de Artes Calderón a partir de las 12 del día, un evento totalmente gratuito, así que ahí la cuñita personal. Vamos a seguir escuchando un poquito más de música. ¿Y con qué nos vamos, amigo? Usted es el encargado esta noche de ¿Qué? Ya, bacán. Vamos a seguir con Guayaquil, a propósito de que hemos tenido también llamadas desde Guayaquil esta noche. Vamos a escuchar esta banda y este proyecto interesante que lleva bastante tiempo también ya en la escena. Se llama Mamá Soy Demente Contra la Pared. Bueno, a toda la gente que escucha Polo Sonora, un abrazo, mucho rock and roll. Soy Toño Cepeda. ¡Wow! Por acá en las redes sociales nos dicen que hemos sido bien regalones, vea. Y sigo regalando, yo vea. 22-20-966. La gente que nos llame en vivo, estamos en vivo. Son las 9:08 para ser exactos. 9:08 de la noche, transmitiendo en vivo desde Radio Casa de la Cultura. Y si ustedes no quieren, nos quieren llamar y conversar con nosotros, en el 22-20-966. 22-20-966. Si tienen alguna sugerencia musical, si quieren que entrevistemos a algún personaje, si quieren, etcétera. Cualquier sugerencia que nos quieran hacer, estamos ahí abiertos a cualquier posibilidad. Por ejemplo, la siguiente semana vamos a tener aquí en vivo a Polución Sonora, como les había dicho, a Patricia Piernas Largas, una banda que no sonaba desde hace algunos años y que en esta ocasión regresa a los escenarios presentándonos un nuevo trabajo discográfico, y nos han ofrecido en lo posible ver si es que podemos hacer un acústico con esta banda. Estamos haciendo ahí todas las averiguaciones de posibles, así que vamos a ver si se logra poder hacer este acústico junto a Patricia Piernas Largas. Así que eso tendremos. Estamos también por ahí en conversaciones con el señor Christoph Baumann, que nos ofreció por ahí visitarnos algún rato, así que también está pendiente la visita de Christoph, que siempre está muy grato conversar con él, se aprende bastante. Y así se vienen. Por cierto, nosotros también próximamente vamos a tener aquí en la cabina de la Polu a un radioescucha. Un radioescucha de la Polu que ha sido, asiduo, permanente amigo de la Polu Sonora, y nos va a venir a acompañar aquí con su tracklist. Es decir, él va a traer su música y nos va a ir un poco compartiendo lo que escucha, compartiendo lo que le hace sentir la música. Eso es lo que vamos a tener próximamente. Ese va a ser el primero de muchos amigos que nos escuchan, que les vamos a tener aquí junto a nosotros. Y ojalá nos salga una experiencia bastante, bastante agradable con esto que vamos a intentar hacer. Así que muy pendientes de eso, como les digo, se vienen algunas cosas. Les voy a anunciar nuevamente esto del Tour del Callejón, de lo que estuvimos hablando hoy, de Diego y los Gatos del Callejón, un grupo que se dedica a la música para guaguas, así dicen ellos, rock para guaguas. Un tema bastante interesante, porque como decíamos, es como que está un poco venido a menos, o se deja un poco de lado al público en cuanto al público infantil, en todo lo que significa las manifestaciones artísticas. Entonces siempre está interesante de que la música se acerque más a las posibilidades de creación, incluso de los niños, que se sientan un poco más libres de expresarse, de encontrarse con la música y con el arte. Eso está súper bueno, y para eso Diego creo que ha hecho un trabajo bastante arduo desde hace mucho tiempo. Le conocemos algún tiempo ya y siempre ha sido un trabajador incansable de la cultura, y por eso es que valoramos el trabajo que hace, y por eso apoyamos esta iniciativa que tiene ahora de el Tour del Callejón, en el que estarán culminando en Argentina, en Buenos Aires, y para eso nos invitan a todas sus presentaciones que van a tener previo a eso. Por ejemplo, en septiembre, el sábado y domingo. El sábado estarán, este sábado próximo, a las 3 de la tarde estarán en la Casa Teatro Babilón, en La Concepción, en Quito. El domingo, 3 de septiembre, estarán aquí en Radio Casa de la Cultura a la 1 de la tarde tocando en vivo. El próximo fin de semana, el sábado, estarán a las 3 de la tarde en La Cafetina. El domingo estarán a las 11 de la mañana en la Piscina de La Morita, ahí en Tumbaco. La siguiente semana, el domingo 17 de septiembre, a las 3 de la tarde, estarán en Casa Catapulta, en el Centro Histórico. El sábado 23 de septiembre, es decir, la otra semana, estarán a las 11 del día en Uwi, Cafetería Tienda Orgánica de Cumbaya. El domingo 24 de septiembre estarán a las 11 del día en el Auditorio Perla de Cotocollao, así que pendientes de ahí. Y el mes de septiembre culmina el 30 de septiembre, obviamente, el tour culmina el 30 de septiembre a las 11 del día en el Auditorio Alianza Francesa, donde estarán presentándose su obra de teatro Diego y sus sueños de cartón. Eso en septiembre. En octubre, en cambio, el 7 de octubre estarán en vivo en la Marel, Cafetería Familiar de La Floresta. y el domingo 15 de octubre, lo que todos esperamos, que les vaya muy bien. Domingo 15 de octubre a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Kirchner. Esto queda en la calle Sarmiento 151, carrera 1041 en Buenos Aires. Y el domingo 22 de octubre, en cambio, en Morita Huasi, en La Morita, en Tumbaco. Y todo este tour culmina en noviembre, el jueves 2 de noviembre, a las 3 de la tarde, con su obra Diego y los Gatos del Callejón, que presentan cuentos de miedo y canciones inventadas. Un show para morirse de la risa. Así que esto es todo el tour del Callejón 2017. Esperamos que les acompañen a la gente de Diego y los Gatos del Callejón. Yo tengo que mandarles saludos a la gente que está conectada, a Carolina, a Alexander, a César, que están aquí mandándonos saludos, y también mandar un saludo muy especial a Byron Garzón. Byron, saludos, muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que te esté gustando este programa. Creo que es un radioescucha nuevo, ¿no? Byron, anímate a llamar, por favor, si es que te estamos regalones esta noche. Así que si te animas de pasito a llamar, si tienes alguna duda del programa, si quieres conversar algo de lo que ha pasado en este programa, anímate a llamar ahí en el 2220-966. 2220-966, los teléfonos de contacto de Radio Casa de la Cultura, y conversan con nosotros directamente. A Byron, que me dicen que es un radioescucha nuevo, y a la gente que nos está escuchando por primera vez, le puedo comentar que este programa está dedicado a la música independiente del Ecuador, y en esta cabina hemos tenido el grato placer de contar con muy buenos amigos de la música. Por ejemplo, los Sin Original Monks, han estado Da Pound, Tripulación de Osos, ha estado Le Petit Batards, ha estado Paola Navarrete, han estado... ¿Quién más, amigo? Usted, amigo Adrián, ¿quién se acuerda? Pulpo 3 ha estado aquí. Porno también estuvo, claro, la banda Porno, Pulpo 3. ¿Quién más? ¿Cuál? Ah, no, Mini Pony no ha estado. no ha estado. Pero sí les queremos invitar. Estuvo Curare la anterior semana, etcétera. Han estado alrededor de unas 70 bandas de la escena local. De la escena internacional le estuvimos a Alex desde Brooklyn, de Nueva York, a Consumata Sonidera de Nueva York también. Estuvo Grimm, que es un DJ mexicano que nos visitó hace unos años atrás. Estuvo Maca Blaca desde Colombia, y también desde Colombia un grupo que es una de las entrevistas más complicadas que me ha tocado hacer, yo recuerdo esa. Estuvo Crack Family, un grupo de hip hop reconocido en toda la escena del rap latinoamericano, estuvo aquí en las cabinas de la Polo Sonora. Ah, también los Voodoo Zombie, estuvieron Voodoo Zombie desde Chile, les tuvimos a Eyaculación Postmortem también, desde España, etcétera. Mucha música independiente que ha pasado por la Polo Sonora. Y nada, eso contarles. En cambio, en el formato de radio nos dedicamos a conversar con gente de la cultura, con gente de la música, gente del arte, y las conversaciones han sido bastante amenas. Nos han quedado muchas enseñanzas y muchas horas de diversión también en cuanto a la música. Y esta noche hemos estado conversando acerca del Tour del Callejón, dedicado o proyectado desde el grupo Diego y los Gatos del Callejón, un grupo de rock para guaguas, que está presentando su tour previo a su viaje a Argentina el domingo 15 de octubre. Y también estuvimos conversando acerca del Frescura Sonora volumen 2, que se llevará a cabo este 2 de septiembre en el barrio Las Peñas, en Guayaquil, en el escalón número 10. Le ahorran 410 escalones a usted para que solo suba 10 y llegue al Diva Nicotina en el barrio Las Peñas. Ahí van a estar presentándose a las 9 de la noche. Empieza Lorenzo 11 y estará también por primera vez en vivo Boris Vian, un personaje mítico que nadie lo conoce, nadie sabe quién es, y esta será su primera presentación. Así que esto sucederá en Guayaquil a partir de las 9 de la noche este sábado. Las entradas la pueden ubicar en Mundo Burger en Urdesa, y les tendremos por supuesto muchas más noticias de todo lo que está sucediendo en Guayaquil, y por supuesto con la gente de Cura Ludorum, que son los quienes organizan este evento. Nosotros hemos también compartido un poco de música durante todo el programa, y ya casi estamos terminando el programa, cerrando. Vamos a dejarles con un poquito más de música y yo regreso para recordarles un poco más de información interesante acerca de esto. Esto que vamos a escuchar se llama El Extraño, que hoy le tuvimos al Ernesto, al vocalista del Extraño, por aquí, estuvo visitándonos. Saludos, amigo, qué bueno, siempre es bueno verte. Y escuchamos en la voz de él y en el arte de los demás del Extraño, esto se llama Remolinos. Thank you. saludo a todo el personal acá, Jordan Rock de Trébol. Y también te mandamos saludos, amigo Jordan, el vocalista y bajista de Trébol. Con el Jordan nos hemos encontrado en los lugares más extraños y la última vez que nos encontramos fue en las afueras del Quito Fest, intentando entrar e intentando hacer la cobertura, una cobertura cuasi imposible. Con eso lo que queremos decir es que, bueno, básicamente la cultura musical independiente en el Ecuador ha sido una experiencia, valga la redundancia, una experiencia de experiencias, un experimento constante de todos los artistas y de todos los músicos que han tenido que ir conjugando su arte junto con otras posibilidades de la comunicación, de la difusión, de la promoción, del mercadeo, y todos han ido aprendiendo sobre la marcha. Creo que eso es importante porque ha generado nuevas formas de hacer, ha generado una identidad dentro de lo que es la cultura independiente, y está importante porque eso ha generado de que la dinámica dentro de la independencia sea distinta a otros espacios. Por eso decimos nosotros también que los medios independientes un poco necesitan también ese apoyo en cuanto a lo que significa el acceder a las coberturas, en cuanto a lo que significa acceder a músicos, a los festivales, a los eventos que se hacen. Ha habido mucha gente que ha tenido a bien invitarnos a la Polo Sonora, lo cual agradecemos muchísimo. Nos han invitado a algunos eventos, ruedas de prensa, encuentros, y eso agradecemos bastante porque a nosotros nos ayuda mucho el hecho de poder mostrar lo que están haciendo. Eso es para nosotros el propósito de estar acá. Y asimismo han habido situaciones en las que, no sé, no nos han dejado pasar ni de la puerta. De todo ha pasado en la vida, pero creo que eso es lo importante. Eso va dejando enseñanzas y sobre todo las ganas de seguir trabajando y seguir haciendo. Por eso estamos aquí, por eso existe Polución Sonora y seguiremos aquí mientras la cultura independiente se siga moviendo. En esta noche hemos conversado con varias personas. Hemos hablado de Diego y los Gatos del Callejón, hemos hablado de Frescura Sonora. Recibimos la llamada de Carolina, que se llevó los premios. Estuvimos conversando con la gente de Cura Ludorum. Por acá nos están mandando mensajes, saludos, etcétera. Hemos escuchado algo de música también. Y este programa va a ir evolucionando de a poquito, porque lo que queremos es mejorar siempre para que ustedes se sientan mucho mejor escuchando este programa y en general toda la radio. Invitarles a que nos visiten en nuestras redes sociales. La página está como Polución Sonora. Ahí pueden ver todos los artistas que han estado aquí en la cabina, las fotitos, y en el perfil La Polu Sonora. Y asimismo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Polu Sonora. Entran a YouTube y ponen Polu Sonora y ahí van a ver todas las sesiones que hemos hecho con los músicos independientes que nos han visitado. En estos días vamos a estar estrenando ya la sesión de Atahualpa, que nos visitó con su proyecto musical, ahí fusionando la onda andina con todo lo contemporáneo, lo electrónico, recuperando un poco esa música tradicional de la cumbia colombiana, etcétera. Eso vamos a tener en una sesión próximamente subido al canal de la Polu Sonora, Atahualpa. Así que muy atentos a eso, se vienen nuevas cosas. La próxima semana Patricia Piernas Largas, ojalá que la próxima semana esa esté con nosotros Christoph Baumann, y así, seguirán viniendo algunos otros personajes. Y nada, también invitarles a ustedes que escuchen toda la programación de Radio CCE, muy buenos programas, y escuchan también la señal de prueba de Cultura FM en la 100.9, música para deleitarse todo el día. Yo soy uno más de los productores del Apolo, me acompañó Adrián Torres en los controles y Vivi ahí haciéndonos del aguante. Muchas gracias, amigos, por estar aquí conmigo, a mí que me han dejado solito esta noche. Muchas gracias, ha sido muy grato, siempre está bueno hacer en vivo. Y nada, que tengan una linda noche, escuchen mucha música, saludos al amigo César que está todavía conectado, que dice que todavía no llega a la casa. Amigos, llegue ahí con toda la buena vibra, abrazos también para vos. Muchas gracias por ser parte de este programa y por meterle ñeque, y sigamos, amigos, sigamos ahí metiéndole mucha fuerza, porque eso es lo que necesita el arte ecuatoriano. Nos despedimos, ha sido un gusto acompañarles, nos estaremos escuchando la próxima semana. Esto se llamó Polución Sonora. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bueno, Marujita.